rompiendo bocinas. Nosotros venimos del futuro para darles escuela con algo del pasado. Gatillero, Barrio Bajos Record, Urbana Record 2, Royal Factory, la casa. DJ, dame música, dame perreo hasta que rompa la bocina. Sube el volumen hasta que venga la vecina. Que mi música se escuche hasta las tres esquinas del barrio y lo hicimos en la casa. Dame música, dale perreo hasta que rompa la bocina. Sube el volumen hasta que venga la vecina. Que mi música se escuche hasta las tres esquinas del barrio y lo hicimos en la casa. Música, casa, música, casa, música, casa. Full berreo, música, casa, música, casa, música, casa. Full berreo. Hicimos una fiesta y a ver quién se apunta. Fiesta de traje, por si se pregunta. Yo traje tequila, yo traje cerveza, también los cigarros. Póngalo en la mesa. Loco, ¿qué traje, loco? No, yo traje a mi prima. Hola. Ah, bueno, ¿qué pasa la prima? Party on the ground, lo fuimos pa' los 90. Fiesta de traje, que no traje, pues no entra. No es proyecto de aquí, pero andamos a FAO. Party en la casa y lo hicimos underground. Mucho dembow, mucho vodka, mucho feeling. Muchas mujeres presumiendo con la mini. Oh, oh my God. Se le nota el bikini. Juego de tequila en tu cuerpo, mi linguini. ¿Qué? Mi amor, ¿y usted qué trajo? Yo no traje nada. Pues entonces... Flojitico peleando a romper el piso. Flojitico peleando a romper el piso. Flojitico peleando a romper el piso. Romper el piso. Dame música, dame perreo hasta que rompa la bocina. Sube el volumen hasta que venga la vecina. Que mi música se escuche hasta las tres esquinas del barrio. Y lo hicimos en la casa. Dame música, dale perreo hasta que rompa la bocina. Sube el volumen hasta que venga la vecina. Que mi música se escuche hasta las tres esquinas del barrio. Y lo hicimos en la casa. Música, casa, música, casa, música, casa. Full perreo. Música, casa, música, casa, música, casa. Full perreo. Ey, loco, ¿crees que puedes poner otra música? ¿Qué pedo con esto? No, yo no sé, no lo conozco. ¿Y el quién lo invitó? Yo no lo he invitado. Pues abran la puerta pa' fuera el colado. ¿Y el quién lo invitó? Yo no lo he invitado. Pues abran la puerta pa' fuera el colado. Soy como soy y me gusta el perreo. Y al que no le guste le sacamos el dedo. Soy como soy y me gusta el perreo. Y al que no le guste le sacamos el dedo. Flojitico peirando a romper el piso. Flojitico peirando a romper el piso. Flojitico peirando a romper el piso. Romper el piso, romper el piso. DJ, dame música, dame perreo hasta que rompa la bocina. Sube el volumen hasta que venga la vecina. Que mi música se escuche hasta las tres esquinas del barrio. Y lo hicimos en la casa. Dame música, dale perreo hasta que rompa la bocina. Sube el volumen hasta que venga la vecina. Que mi música se escuche hasta las tres esquinas del barrio. Y lo hicimos en la casa. Música, casa, música, casa, música, casa. Full perreo. Música, casa, ey, música, la casa, música, matando. Casa. Full perreo. Royal Factory, volviendo a los 90. Con Gatillero, Barrio Bajos Record, Urbana Record 2, G-Melody, Royal Factory.